está bien de rasgar silencios, de perder el tiempo sin una respuesta. Ya está bien de añorar senderos que se te perdieron por no estar alerta. Ya está bien de alquilar tus brazos por ese salario de una mesa puesta, de un calor lejano, de una tibia mano que no es compañera. Ese amor que tú has vendido, ese amor prostituido, no es amor. Sé valiente, haz la maleta, aún es tiempo de otra meta y otro sol. Ya está bien de tapiar el cielo, de esconder anhelos, de adornar la pena, de perder día a día el coraje, de arrendar el traje por cuatro monedas. Piensa que aún no has terminado, no se ha marchitado aún tu existencia, aún te queda vida, quédate perdida, no la des por muerta. Ese amor que tú has vendido, ese amor prostituido, no es amor. Sé valiente, haz la maleta, aún es tiempo de otra meta y otro sol. Ese amor que tú has vendido, ese amor prostituido, no es amor. Sé valiente, haz la maleta, aún es tiempo de otra meta y otro sol.